El síndrome de las palabras. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? El síndrome de las palabras. No, no, no, N, O, no, O, no, no, N, O, O, no, O, no, no, N, no, O, dije que no. Te he dicho que no. Dije que no. No. Te he dicho que no. No. No. Te he dicho que no. No. No. No quiero, no debo, no puedo. No quiero, no debo, no puedo. No quiero, no debo, no puedo. No quiero, no debo, no puedo. No debo. No. Y no quiero. No debo. No soporto. Y no puedo. No te soporto. No soporto. No lo soporto. No soporto. No lo soporto. No no lo soporto. No no lo soporto. No soporto. No lo veo. No no lo veo. No lo veo. No lo creo. No lo veo. No lo creo. No me lo creo. No lo creo. No lo creo. No me lo creo. No es así. No lo creo. No no es así. No lo creo. No es así. Así. No no es así. No no no. Mil veces no. No. Para que mil veces sí. Mil veces para que me digas que sí, para que me digas que no, mil veces para que me digas que no, tengo que decirte que no, tengo que decirte que no, mil veces que no, tengo que decirlo mil solamente no, no solamente no participo, no no participo, no el no por no soy cómplice, no el no soy no soy cómplice, no soy rebelde, soy extremo, no soy rebelde, soy extremo, no siento lo mismo, no siento, me parece bien, no creas, me parece bien. No tengo alternativa, no tengo alternativa, no tengo amigos, no tengo amigos, no quiero amigos, no tengo putos amigos, no tengo huevos para dejar de pagar los impuestos, no tengo huevos para dejar de pagar los impuestos, no, no pagaré los impuestos, no, no pagaré, pago menos, no tengo miles, tengo cero, no tengo miles, tengo preservativos, no follo, preservativo cada vez que no quiero, follo cada vez que no quiero, pero no soy sincero, franco, y sin embargo, nunca, y sin embargo, miento, nunca, sin embargo, miento, y sin embargo, miento, nunca miento, nunca entiendo, nunca miento, nunca entiendo, nunca miento, nunca te respeto, no te respeto, no te estimo, no te respeto, no te respeto, no, no, mil y no, veces, no, mil y no, la palabra que define todo, la palabra que define todo, no fácil, la pregunta que no fácil, porque decir que sí es fácil, porque decir que sí simpático y entrañable, simpático y entrañable, es libre. Pero el no, es libertad, no, el no es el no, el no es el no. Positivismo de manual y actual. Todo el tiempo se quejan de mi mal humor y me hablan de lo positivo que es el sol, de los tremendos beneficios de la playa. Me remarcan y echan en cara que hago lo que me gusta y que por eso no me puedo enojar. Actitud positiva ante todo. Positivo las pelotas. Positivo es vivir sin aceptar que solo se vive de una forma, aunque la maquillen de muchas otras. Positivo es cumplir y ser libre dentro del corral. Negativo es estar socialmente loco, porque como dijo el poeta, ya no hay locos, o no puede haberlos. Positivos son los sedantes, y tener un manojo de amigos traidores y un puñado de contactos. Positivo es el sí acompañado con una media sonrisa formal. Positivo es que Caín matara a su hermano. Positivo es ser un marginal recuperado por un reality de la tele. Dios es el más positivo de todos, tanto que nos mata como a moscas. Positivo es peinarse bien o despeinarse a la moda. Positivo es ser ecologista y estar preocupado por las focas y el deshielo. Positivo es reírse de uno mismo, y a veces de los demás, sobre todo si son débiles o negativos. Positivo es pirarse a la India y rebuscar entre la mugre de Krishna algún residuo de misticismo. Positivo es tener un amor fijo y un trabajo precario. Tener hijos puede que ya no sea positivo. Sacar a pasear a un perrito de mierda y mirar a los viejos jugando a la petanca para no pensar en la muerte es reflexivo, más que positivo. Positivo es tener la boca bien cerrada porque no convienen los conflictos. Positivo es mirar para adelante y nunca para los costados, y menos para los rincones donde puede haber pobres y miserables. positivo es ser de una ONG y ayudar a privatizar la caridad, los apostolados de la lástima. Positivo es el pensamiento europeo, tan positivo que niega a la negatividad y tiene natalidad cero. Negativo es ser un cero a la izquierda y positivo no protestar, patalear, blasfemar o relativizar. Ser próspero y fiable es positivo. Por eso somos de tal o cual banco. Negativo es ser un ser humano antiguo, obsoleto y no ser un ciudadano democrático. Un simio neoliberal con ideales progresistas y minimalistas. Negativa es la rabia en los perros y en algunos de nosotros. Positivo es erradicarla. ¿Qué negatividad tiene implícito el rencor? Tanto que asusta. Positivo es saber perdonar y negativo es nunca olvidar. Negativo es gritar bien alto y fuerte que no comparto nada de lo que me rodea. Nunca lo he compartido. Esa es la verdad. Y soy negativo. Y así siempre será. ¿Cómo ser un gran escritor? Apoyarte a muchas mujeres, bellas mujeres, y escribir unos pocos poemas de amor decentes. Y no te preocupes por la edad y o los nuevos talentos. Solo toma más, más y más cerveza. Ve al hipódromo por lo menos una vez a la semana y gana si es posible. Aprender a ganar es difícil. Cualquier idiota puede ser un buen perdedor. Y no olvides tu Gramp, tu Bach y tu cerveza. No te exijas, duerme hasta el mediodía. Evita las tarjetas de crédito o pagar cualquier cosa a plazos. Recuerda que no hay un buen pedazo de culo en este mundo que valga más de $50 en 1977. Y si tienes capacidad de amar, ámate a ti mismo primero. Pero siempre sé consciente de la posibilidad de la derrota total, ya sea por buenas o por malas razones. Un sabor temprano de la muerte no es necesariamente una cosa. Quédate afuera de las iglesias y los bares y los museos y como la araña, sé paciente. El tiempo es la cruz de todos, más que el exilio, la derrota, la traición, toda esa basura. Quédate con la cerveza. La cerveza es continua sangre, una amante continua. Toma una buena máquina de escribir y mientras los pasos van y vienen más allá de tu ventana, dale duro a esa cosa, dale duro. Haz de eso una pelea de peso pesado. Haz como el toro en la primera embestida y recuerda a los perros viejos que pelearon tan bien. Hemingway, Celine, Dostoyevsky, Hamsun. Si crees que no se volvieron locos en habitaciones minúsculas como te está pasando a ti ahora, sin mujeres, sin comida, sin esperanza, entonces no estás preparado. Toma una cerveza, hay tiempo, y si no hay, está bien igual. El rock siempre fue mentira. Ahí está el gran pelotudo, sentado al pedo en casa de mamá, creyendo que es muy punk o punk, porque se lo come el aburrimiento. Se hizo 4 tatuajes de catálogo, uno más feo que el otro. La estética de la fealdad, a la larga, rinde. Es una inversión. Piensa en anarquía y en libre pensadores famosos y heroicos. Ha leído a conciencia 2 prólogos y eso lo infecta de anhelos. Pero también piensa en zapatillas negras nuevas. Ahí seguirá toda la puta tarde. Comerá un poco de lo que mamá amablemente le acerque. Es un pelotudo de los modernos. Está decepcionado. Está en proceso depresivo bipolar. Está solo, hundido en dramática soledad. Pobre infeliz esclavo del cotidiano calvario. Pobre de él. Si no fuera, porque pronto será un artista más. Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás. Felicidad. jamás volar por sobre el mundo buscando sin cesar. Luego cuando la encuentre y estás por alcanzarla, te despierta, no eres viento y no hay nada en torno a ti. Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás. Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará. Puerta abierta para verla así volar, correrla por el campo tratando de agarrarla y llamarla en voz alta, pero ella igual se va. Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás. Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará. Ahí viene, ella. Wow, wow. Tan magnífica que da asco. Estupenda y maldita. Ni rubia ni morena, ni flaca ni rellena. Ahí está ella, inalcanzable. La máxima expresión de esta gran época. Creo que no caga ni mea. No es mala ni tampoco buena. Ella es ella y es única. No sabe, no duda, ni piensa. Es una mujer de probeta, una señora hembra, hermosa y contradictoria. ¿Y para qué sirve? Para que veamos lo intrascendente que somos todos los demás. Damnation under the enemy's gaze. Well, we all create monsters, come back for their masters, the praises the devil reclaims. While it's funny, I never thought I'd be the one who would change. Yes, it's funny, I never thought I'd be the one who would change. Now above and beyond the ruins of our city, the sunset spread silent and gold. And we're passing the time, not thinking about you, lost in our own little world. Well, the other night, we put the radio on when we ran out of things we could say. But it always plays love songs when you're far away. Yeah, it always plays love songs. You're far away. Forget all the trouble, forget all the lies, forget all the things that I've done. And please believe, like I still believe, the best is yet to come. The truth is yet to come. Songs when you're far away. Oh, Candy, they play love songs when you're far away. Always play love songs when you're far away. Dios ha sido nacionalizado, es esclavo de una nación, de un país predestinado, y no ha dicho nada. Él, Todopoderoso, no ha movido ni un solo dedo, no se ha rebelado, no ha castigado la osadía de tamaña exclusividad. ¿Será que Dios también es nacionalista? ¿O que simplemente no existe y eso le otorga enormes ventajas? Por otro lado, ¿quién puede negar que la muerte es la nacionalidad más poderosa, la única? ¿Quién pueda negarlo, que lo haga ya mismo, o que se muera para siempre? ¿Quién es el que propiciará el funeral de la razón? Iris, mirarte me envejece aún más. Me envejece aún tu extraña más. Belleza es un insulto. Es un tu profundo mal gusto para vestir. Mal gusto es tan atractivo, absoluta desconocida de no sé qué país lejano. Un país lejano. Llena de vida y de futura, maldad. Y futura maldad. Curiosa hembra extranjera, amor visual amor al paso. Visual al en paso. Dos minutos. Desaparecerás, desaparecerás sin dejar rastro, sin dejar rastro, sin haber notado mi presencia. Pero has conocido al sol. Así son las cosas en Barcelona. De gusano a mariposa. Y de solitario empedernido, a mudo y fracasado amante sin sombra. Sin sombra. Sie will ein Fisch im Wasser sein, im flaschengrünen tiefen See. Sie will mit Wasser sich besaufen und paar Blasen blubbern lassen. Was sie dann will, das ist mit Neptun schweigen und in Ruhe tun, was sie sonst nie tut, was sie sonst nicht kann und so. Sie will ein Fisch im Wasser sein, im flaschengrünen tiefen See. Sie will mit Wasser sich besaufen und paar Blasen blubbern lassen. Was sie dann will, das ist mit Neptun schweigen und in Ruhe tun, was sie sonst nie tut, was sie sonst nicht kann und so. Was nun macht Jens, na sie ist auf Gut, Jens, na sie ist am Mut, der Urne, es nun lege auf Schmutt, wenn Jens ist, leben na die ist am. Na sala gol mi sal batlu, na fase kis rasaf nem levis, is na fit ne rur, na saf ne ni as rasaf, shif ne levis. Tu extraña belleza es un insulto. Tu profundo mal gusto para vestir es tan atractivo. Atsamake! Mich nicht, auch wenn du erst immer die ganze Zeit versuchst und weißt, dass ich glaub, du bist nicht ganz dich. Mir ist das jetzt zu viel und ich hab genug. Du hältst mich so wie alles denn. Nein, nein, altes Schwein, merkst nicht, dass ich anders bin. Hau ab, you fool of crap. Das lass ich mir nicht länger fallen. Die Mädchen sind die sexy Sadies, sie sind die Mutter für den Staub und Katzen haben scharfe Krallen. Ich wasche dich deine Käse. Socken, Hosen, T-Shirt. Fass mich nicht an, verzicht auf deine Brocken. Lachen, Monokokken. Yeah. Ich schenk dir keine Kinder zum Zeitvertreib. Leg mir lieber Puderkamm und Lippenstift bereit. Dann geh ich mit Frau Holle auf den Strich. Kurz hier ab, du bist mir einfach widerlich. Ich bin nicht deine Fickmaschine. Sprit, Sprit, das ist ein Winter. Schätzchen, wir müssen aufeinander gehen. Ciao, ciao, du alte Sau. Get it! Miento si te digo que nunca fui feliz. Miento si digo que el fuego no quema. Miento si te escupo. Miento porque mentir alivia los músculos. Miento si digo que hay vida después de la muerte. Miento todo el tiempo, porque mentir es vivir. Mentís porque querés ser amada. Mentís porque el sexo es mentira y mentir es un placer. Mentís porque la mentira engorda los días y nutre las noches. Gritamos al nacer y eso es mentira. Mentimos cuando morimos, mentimos cuando queremos para siempre. Mentimos porque somos insectos políticos. Los de arriba mienten porque mentir es poder. Los de abajo mienten porque están cansados de las verdades del agujero. Gloria a la mentira. Lo lindo es feo y lo feo es moralmente mayoría. Mienten porque Dios dijo que mientan en su nombre, que viva la mentira, que nos calcifica y permite luego recurrir a la purga de la verdad. Decimos la pura verdad cuando mentimos, siempre. Pero la verdad no es orgánica y la mentira sí que lo es. Usa las mismas zapatillas regaladas de siempre. Tiene el alma y los pies un tanto olorosos. Dice que es de Francia y el olor lo ratifica. Sus zapatillas son amarillas salpicadas de un blanco miedoso. Ya son parte de su piel de joven artista francesa. Si es que hay algo que se puede reconocer y decir en su defensa, es que los auténticos artistas no se lavan todos los días. pero es paradójico que su apellido sea el de la famosa flor del estúpido amor. De rojo profundo no tiene nada, salvo el amor por sí misma y sus payasos de mala muerte. Anda suelta por Barcelona y suele ir en manada de bohemios. Así son las jóvenes de hoy, las que viven de la dieta del arte urbanita, simpáticamente rancias y que pueden vivir de las apariencias y artilujos circenses. Ella no es mala gente, claro que no, faltaba más. Es un buen proyecto de mujer francesa. Tiene variadas ideas, pero le falta perfume y audacia. Tal vez, si se bañara seguido, podría progresar un poquito más, tan solo unos cuantos metros más. Pero el drama mayor es que todavía no sabe besar. No me gusta develar intimidades de otros, pero es mi deber avisar al gran público y los intelectuales de Barcelona ciudad. Cuidado los entendidos del video arte y los expertos en video experimental. Ahí se gesta su olor. Esta joven de veintipocos no contiene una química adecuada, creo yo. Yo quise ayudarla, de corazón y desinteresadamente. Intenté sacarla del pozo, pero fue una tarea muerta. Un plan sin futuro. Si alguien no sabe besar, ni por costumbre, ni por instinto, poco se puede rescatar. Nada se puede hacer. No hubo fórmula química. Al menos conmigo, que curioso de lo francés, he intentado besar a Francia. ¿Será que Francia ya no es lo que era? El país del buen vino, los filósofos sin dinero y las putas cigüeñas. Es que la química es fundamental, lo dicen los científicos del mundo mundial y no solo los franceses. Y si químicamente no hay empatía, de poco vale la melodía. La canción desafina. Yo creo, y es que casi estoy seguro, que fue culpa de sus zapatillas blanco-amarillas. De todas maneras, mejor olvidar su olor a sudor seco. No es tan importante como para que quede un recuerdo nasal. Nunca lo fue. Y hoy en día es una simpática anécdota que hace cosquillas y con tufo ironía. Además, los verdaderos artistas, los de verdad, los que venimos del feto del arte, nos bañamos a lo polaco. Y algunos saben de qué estoy hablando. Passiez hier, vous n'étiez pas peu fière dame, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle, mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je suis qu'une fille du corps, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre. Qu'elle brisait votre vie, l'amour, ça fait pleurer. Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, milord, souriez-moi, milord, mieux que ça, un petit effort, voilà c'est ça. Allez riez, milord, allez chanter, milord. Ta da da da da da. Mierda. Eso es una mierda. Esto es una mierda. Sin color, sin pausa, sin olor a mierda. Merda. Palabras que salen por el culo de tus labios. Mierda, merda, merda. Mi cabeza es mierda. Mis pensamientos son de mierda. Mis miedos de mierda. Mi mierda de odio. Mi mierda de pretensiones. Mi mierda de rimas. Mierda de futuro. De pasado, presente, mierdoso. Tecnología de mierda. Planes de mierda. Tus tetas de mierda, gambas de mierda, tu culo de mierda, tu itis de mierda, la mierda de hoy, la mierda de anteayer, fines de semana de mierda, llamados de mierda, mierda de países de mierda, mierda de mienas de mierda y de lágrimas de pis de mierda, mierda de trabajo, mierda de compañeros, calles pletóricas de mierda, normas de mierda, silencios de mierda, mierda de televisión, periodistas limpiándose su mierda en vivo y en directo, noticias de mierda que nadie necesita, pisadas que arrastran mierda de perro, de elefanta, de viejo enfermo, nacionalismos de mierda, ridículos de mierda, cubículos de mierda, pendejas de mierda, mierda de adolescentes, mierda de poemas con muerte de mierda, amor promiscuidad ante la mierda absoluta. Amor, promiscuidad entre la mierda absoluta, mierda de mascotas, mierda de sangre marrón, mierda de esperas, mierda de días, noches de mierda pura, décadas de mierda, bailes de mierda, gordos por todos los rincones mierdosos, cerdos y gacelas y putas que no huelen su propia mierda, mierda de pose, escrituras de mierda, bestsellers de mierda, cine de mierda, coros de mierda, minutos mierdosos. Mierda de educación y mierda de maestros de mierda, mierda de bares donde sirven cerveza de mierda, mierda de vida, mierda de no vida, mierda de guerras, mierda de documentales, mierda de cajeras, mierda de muchos países, mierda multicultural, mierda de ONG, mierda de buenas intenciones, mierda de perfumes, sombras de mierda, mierda de galanterías, mierda de porno, mierda de mierdosos que no hacen una mierda por ninguna causa de mierda, mierda de derrota, mierda de victoria, mierda de paz armada, familias enteras de mierda, mierda de grito que no sirve para una auténtica mierda, mierda por cada uno de nosotros, mierda de muertos que no sirven ni para recuerdo de mierda, en una tarde de mierda con lluvia de mierda o con un sol que te da un cáncer de mierda. mierda de perfil, situación de mierda, mierda de negocios, mierda de hospitales y mierda de perros, perros de mierda en todos los balcones, vecinos muy de mierda, que huelen a mierda y tienen sombras de mierda y hablan en sus idiomas de mierda y se chupan y salpican de mierda, mierda alabada sea la mierda, mierda alabada sea la merda. La santa flacidez de la merda que todo lo puede y todo lo impregna. Muy bien, así es la mierda. Mierda, seré mosca y tu esclavo sin tregua. Muerto. La oscuridad. Los deseos muertos. Esa manera torpe en la que algunos mojarán mi cajón de manzanas. Pocos mojarán mi cajón lágrimas de manzanas con lágrimas sin eso sal. Con mucha suerte y mentirosa eso, esperanza. Con mucha suerte ese silencio tan ruidoso y miserable. Ese silencio tan esa ruidoso manera y de observarme miserable. Tan quieto. Esa manera tan de mudo, observarme tan quieto, sumiso, tan mudo, tan sumiso, y tan sin vida. Eso es lo que me eso causa tristeza, autocompasión y asco. Autocompasión. Esa escena tan repetida. Tan de otros, una escena tan, tan repetida, de muertos y fallecidos, tan de otros, tan de tan cadáveres de muertos sin y fallecidos, esa manera tan de morir, cadáveres tan injusta, sin misterio, tan lógica y esa biológica, esa forma de morir tan injusta, y lo oscuro, tan lógica y repito, biológica, la oscuridad que será mi repito, reina, la oscuridad reina eterna, que será mi reina, y no habrá pensamientos, mi puta no habrá reina dudas, eterna, no habrá Dios, no habrá pensamientos, cielo, no habrá dudas, no habrá lugar no habrá para Dios, mi amor por el cielo, ni tampoco habrá no un sufrido lugar. Diablo. Para ni mi trincheras amor en un buen infierno. Ni tampoco habrá un sufrido habrá esperanza diablo, ni habrá venganza. Ni trincheras en no un habrá buen una infierno. Mierda. No habrá, no color, habrá esperanza no habrá ni habrá venganzas. No habrá sabores, ni dolores, ni placer, ni piel, ni no habrá huesos. Color. No habrá, no habrá blanco momentos. Y negro. No habrá solo sabores, ni muerto. Dolores, ni placer, como mis abuelos, ni piel, ni como huesos. Mis padres, como mis no habrá momentos. Como mis enemigos. Solo. Como mis abuelos. Solo. Como mis padres. Como mis perros. Como mis abuelos. Como mis abuelos. Como mis padres. Como mis enemigos. Como mis enemigos. Estúpidos. Y estos estúpidos versos. quiero que seas puta, para mí y para todos. Mala, arpía, desconsiderada y poco fiable. Me gustaría que fueras rebelde sin causa, maleducada sin pausa, y que vayas contra el mundo, que seas un poco cruel, muy cruel, una zorra indescriptible, sin escrúpulos ni consideración. Preferiría que dejes de ser sana, limpia y pulcra, femenina y razonable. Quisiera que seas más libertina y sibarita, más diabólica y pecadora, menos diestra y más siniestra. Y más siniestra. Así te ganarás un lugar en mi humilde cielo, donde cuelgan dos huevos locos, debajo de mi Dios que sí da sombra y a veces se chupa. Quiero que seas puta. Quiero que seas puta, para mí y para todos. Mañana será un día funesto, ahora que estoy quemado, pero que tengo la mano sobre mi amigo el vaso, te puedo decir que no te amo, y creo que nunca te he amado, ni de reojo, pero sí que te aprecio, y también te sobrevaloro, como si fuese tu enano. Puedo confesarte que siempre fui un necio, pero nunca fui preso de tus besos, a pesar de ser tu esclavo, tu puto Espartaco. Espero que lo sepas comprender y aceptar, y si no es así, que nuestra despedida sea al menos elegante, una noche cordial, un abrazo amable, sin sal, entre un ciego desgraciado y una damisela ilusa, entre un tipo con demasiado asco contra todo y una mujer llena de incumplibles promesas. Porque mañana será un día funesto, el primer día de funeral. Hasta nunca, y que te vaya lo mejor posible. Y que alguien te pague el cajón cuando te llegue el momento marcial. J'ai cru entendre les échos. Spouting heavy fountains, but what your life begins. Rotting in your stockings, but it's making me weep. I've found all that I live by the need of. Let it go. Do you wanna die? Kill, kill, kill. Do you wanna die? Kill, kill, kill. The daddy's rich when he oughta be. Ahora la crisis, ahora el dedo en el culo todo entero, ahora lloran los de siempre y se cagan de risa los que siempre nos suicidan. Ahora la policía cada vez más equipada y con más sueldo, ahora la sangre, ahora te presento a la puta verdad, ahora Dios se escapa, ahora la bronca y las pancartas, ahora la ruina, ahora la euforia es la hija bastarda de la decepción. Ahora nos acordamos que es tarde. Ahora los bancos son malos y nosotros somos buenos y mártires. Ahora imbéciles y tontos. Ahora descubrimos que hay que matar o morir. Ahora el blanco es negro y el negro es hoy. Ahora vemos la noche. Ahora amanece y hay playa. Ahora me queda para una cerveza en lata. Ahora rebajas. Ahora rebajas. Ahora no estamos tan mal. Ahora Coca-Cola con limón. Ahora verano. Ahora el cuerpo, la sal y el maldito sol. Ahora tres socios desocupados y un porro mal armado. Ahora le pongo saldo al móvil. Ahora la crisis no es tan crítica. Ahora tengo trabajo precario. Ahora el bocata vuelve a tener jamón. Ahora podría ser peor. Ahora dentro de poco vienen las elecciones. Ahora vuelve la fe en no sé qué mierda. Ahora la mentira es verdad otra vez más. Ahora dejó de ser ya. Ahora se me fue la juventud en un suspiro. Ahora me cago en mi puta desidia. Ahora el manicomio es ministerio. Ahora las putas son monjas. Ahora tengo unos años para decidir de qué color serán mis bombas. Ahora la crisis. Ahora el dedo en el culo todo entero. Un señor vaso de vino. Sombra sin Dios ni amo. A veces el vino rojo es la clave absoluta. Pueden ser tres o cuatro sueños y media esperanza de resucitar. Muros donde se fusilan los buenos augurios. Son los de siempre, los verdugos de acá al lado. Del sector derecho, los muy hijos de puta, sombreros sucios, viejos. Y la ley del más fuerte, la rigurosa presencia de la muerte y los deseos inconclusos. El vaso de vino, querido amigo, no se mendiga, se pelea, se gana y se vacía. Se pelea, se gana y se vacía. Discoteca. Subí un poquito más la... A ver cómo bailan esas gordas y algunas delgadas. A ver cómo mueven sus culos y mueven sus esperanzas. Mientras yo espanto a las moscas de la oscuridad. Discoteca. Como me gusta observar, incrustado en el ruido y el humo. Anónimo, inmóvil, oscuro. Solo mis ojos son cómplices de estas danzas. Estos bailes colectivos. Casi siempre latinos y un poco mezquinos a la hora del terror. Esas siluetas que se ofrecen y se mezclan. Esas mujeres que rodean a los pocos machos de baja calidad y dudosa fe en el sexo. Esas hermosas y feas mujeres que luchan, cantan y sudan. que ejecutan sofisticados rituales para fertilizar a la pobre noche de enero. Esas hembras empecinadas en la posibilidad de que las quieran un día y para siempre. La naturaleza me ha sacado de la cama. Mira, mira, mira cuántos ojos hoy asoman su cabeza. A ver cómo bailan esas langostas. Qué interesante, dulce y sombrío espectáculo. Miro fijo sin que nadie piense en mí. Y es lo más práctico, lo mejor y lo aconsejable. Miro y no me dejo mirar, no intereso, estoy de más. De ellas es la noche, y muchas, no todas, tienen el monopolio de la honestidad. Mío es el alcohol, y mía la necesidad de mirar. Ahora estoy realmente feliz, feliz. Solo quiero matar a tres personas. El sol vende, el sol yo vende y yo compro. Feliz. Hoy es un día feliz. Lo que dijo el juez ya es un cadáver para mí. Feliz. Solo quiero matar a un gordo cobarde y dos abogaduchos. Feliz. Estoy en un buen momento. Solo quiero asesinar el pasado. Hoy es un día feliz. Sigo libre por ahora. Mañana será otro día feliz, tal vez un día perfecto. El plato frío es mi próximo pecado y mi mejor deseo. Estoy realmente feliz. Tres deseos sin resolver. Una vida un poco malgastada y sin sombra. Un cuerpo que ya no responde con suficiencia al odio o al temor. Una copa de vino barato. Sangre no del todo roja y en mal estado. Y los labios que se pervierten de blanco. Tal vez habría que terminar con todo en un sagrado segundo. Finiquitar magníficamente y como todo un hombre. De un franco balazo consagrador. O con las pastillas que se esconden donde ya sabemos todos. Apelar a la suave desidia femenina que todos llevamos dentro. ¿Para qué sirve todo este hormigueo de tristeza y estos mareos de asco? Estos océanos de náusea y estas tres sonrisas por semana. Gastar amaneceres en la playa, hacer yoga o conseguir un dios no alcanza. La familia tampoco es un buen plan a futuro. Ya quedó atrás y no hay premio. Luchar por los demás es tan egoísta como banal. Y las ideologías están caducadas. El bien común no es de este mundo. Habría que comenzar a terminar de una puta vez y por lo menos quedaría un tufillo a dignidad. Habría que decidir cuándo, cómo y si moraleja ni espectáculos. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿O su vida la invierte bien y usted no tiene estos inconvenientes? Claro, usted no es un cobarde, ¿no? Seguro que no. Cinco minutos razonando bajo tus pies. Las horas se besan sin amor y tus ojos se quedan colgando de la televisión. Las vidas mediocres de nuestros vecinos amenazan con ser el programa estelar de esta noche. Mejor ponemos a los Damned y nos tocamos sin luz. O mejor podemos comer un helado entre los dos de chocolate. O pensar en voz baja sobre lo felices que fuimos medio año. O maltratar valiente mañas del ropero. O fumar un porrito amargo y después un vino barato. No sé qué vamos a hacer esta noche. O cómo venceremos al momento. Otros cinco minutos. Pero ahora vos me chupás bien la verga. Y así mi sangre se irá al cerebro grande. Y dejaré de pensar en que no soy un animal viviendo como un insecto. Y pensaré que somos dos mamíferos cumpliendo con la reglamentación de automamarnos. Esta noche es lunes, una mitad. Y martes, la peor parte. La peor parte. Desperation ups the stakes onto the table. es lunes una mitad y martes la peor parte. El síndrome de las palabras. Por una cabeza, ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? El síndrome de las palabras.